Coke and Lipton. Coke and Lipton. Cocaine and Lipton. Cocaine and Lipton. Bruh, sube al beat. Nice. Okay. Cocaine. Okay. Cocaine okay. And Lipton. You know who I am, I'm Ghost. Cocaine and Lipton. Cocaine and Lipton. Drama blood. BRK. No entendéis una mierda. Hago esto por vosotros. Ghost. Ghost. Coca y Lipton. Apocalipto. Yeah. Adiós Eclipso. Adiós Calypso. Bye, bitch. Much better G. Much better. Elegí Medellín en vez del Jimmy skinny leather jeans. Narices con azúcar glass. Les gusta el gas. Cristal color azul car glass. Me siento entre los reyes morado como en Sacramento. Y soy el alumno aventajado que masacra al mentor. Si miro a Jordan se deforma el póster. Ghostman, escupe vidrio y hormigón, informa Norman Foster. Mis gafas son un muro, cortina, el tiempo no cura, miento fortunas, os juro propina. Se vio la vida de la esquina, es la amiga de la espina, pintándose como la pina, chinas y latinas. What up, bitch? Uñas de gel y tetas de gelatina, brillantina en la piel y anfetas por efedrina. Me vio salir del cine con dos chicas, bien vestidas con un top mini shorts, licra es tóxica, pero brilla como el diamante. Te vi aparte y tú me espías porque es mi amante. La abuela santa canta Guantanamera. Una calavera aguanta la vela, me aguanta ramera. Porque aunque lance flechas envenenadas como los llano mami. Antes en la fecha te esperaba pero ya no mami. No sabe quién soy bitch, llámame John Doe. Mi flow es taekwondo, los meto en el fondo. Pero oh no, 6 feet deep de hondo, yo locos don't know. Veo cruces cada 2x3, pero vengo de esas luces que en el cosmos ves. Hablo con ellos como Master Mike. Cuando desgaste el hype, pass the mic. Never trust the light, seguió blanco y negro. Tú y yo como un gato y perro. No es suficiente con las voces cuando saco el hierro. Abro y cierro la boca y choca porque hablo y hierro. Pero entierro a cualquier dios como Pablo y Pedro. Blanco y negro, tú y yo como gato y perro. No es suficiente con las voces cuando saco el hierro. Abro y cierro la boca y choca porque hablo y hierro. Pero entierro a cualquier dios como... Tengo en la boca langostinos y una copa con vino. He sido visto con chinos y una gorra moquino. Olor a fruta y sabor trufado. No pasan por tu lado, solo lo disfrutan los afortunados. Salen de compras por Barcelona, pillan un par de Jordans y un par de lona. Si no pone cuánto cuesta, se pregunta hermano. Pero yo no llevo puesta nunca ropa de segunda mano. Imitan a sus ídolos, vestidos tan frívolos, míralos. Pero mi estilo en el frívolo, mis lágrimas son de agua con sal, no de tinta. Yo no bebo codeína, ponme una pinta. Power peace. Comiendo buey sangriento en platos de porcelana. Siento que estáis hambrientos, solo arroz en 2 semanas, mami. Yo en la bodega, botella, mata romera. Y tú quitándote la vida con ese jarabe hortera. Bitch, se te marcaban las costillas, brava. Ahora el estómago te chilla como Sharapova. Shit fam, damn. No crap, my flow type is 90 BPM like fuck trap. No tiene donde caerse muerto sin pan en el plato. Y viene con el cuento de que está resuelto nuestro trato. Bitch ass wiggies, yo no trato con gentuza. Menos con blancos faking niggas like Ben Boozla. Where's your boy Ghost, bro? Stick on the recording.